Mi nombre es Rodolfo. Bueno, siento que la voz está como dentro de un espacio cerrado y parece que hay una alteración en mi voz, como que no la entiendo en este momento, pero sí es, siento que tiene como cierto ritmo, como que hay cierto deje o cierta inclinación.